Sin duda alguna, la animación ha sido de gran importancia en nuestras vidas. Nos ha acompañado desde que somos muy chicos, adentrándonos en universos increíbles, presentándonos personajes de gran variedad y transportándonos a universos que jamás podremos visitar. Y más allá de eso, nos han dejado como mensaje algunos valores, algunos estilos de vida que han nutrido mucho nuestras vidas. Y más allá de nuestra infancia, nos han seguido acompañando conforme hemos ido creciendo. No importando el formato, si es una animación clásica, si es un anime japonés, si es una película, si es un cortometraje, etcétera. Creo que la animación es una fuente importante de entretenimiento y sin duda alguna queríamos darle su espacio aquí en el Push Start. Esto es el Push Start dedicado a la animación. Bienvenidos, arrancamos. A todos los que nos acompañan esta noche de jueves, como ya es costumbre aquí en el Push Start, arrancamos con un programa más dedicado a esta cultura del entretenimiento. Este es el episodio 171. Muchísimas gracias a los que nos acompañan, por supuesto, en la transmisión en vivo y a los que nos descargan semana con semana. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, y esta noche este programa vamos a dedicárselo, como lo escucharon en la introducción, algo que nos encanta, algo que nos fascina. Y es a la animación como tal. No vamos a enfocarnos en algún estilo ni en algún género o demás. Vamos a hablar un poco de estos momentos en especial que nos han marcado, que nos han llevado hasta hoy en día, que sigamos consumiendo este formato que tanto nos ha dejado. Pero bueno, ya adentraremos en detalles más adelante. Mientras váyanos dejando en redes sociales cuáles son sus animaciones favoritas. No importa si es alguna película, alguna serie, algún cortometraje, etcétera. Bienvenido sea. Y vámonos con el buen Armando, el buen arroba alcoris, que pues vamos a arrancar también antes de entrar con todo, con el tema principal de la noche. Tenemos por ahí algunas efemérides. Y es que sin duda, así como la animación nos ha acompañado durante mucho tiempo, los videojuegos así han sido y se está viviendo hoy en día, no sé, Armando, estas festividades, si se podría decir así, de muchos aniversarios muy importantes de franquicias, de lanzamientos de consolas, de cosas que nos han llenado y algunos nos han seguido acompañando, otros se han ido quedando como ahí guardaditos en nuestros recuerdos, pero hoy tenemos por ahí unas cosas interesantes, ¿no? Mi querido Armando, bienvenido, viejo. Así es, pues bienvenidos a todos al PushTag. Yo soy Armando arroba Alcoris y pues sí, vamos repasando un poquito las efemérides. Son muchas y de hecho yo aquí tenía hasta mi acordeón que ya perdí en todo mi relajo de imágenes. Pero caramba, o sea, que no sé qué se conjugó hace 20 años en 1996. Los astros se alinearon de tal manera que vimos nacer grandes cosas, vimos llegar al mundo hace 20 y 30 años, cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, este año 2016 estamos celebrando el 20 aniversario de Resident Evil, el 25 aniversario de Sonic, el 20 aniversario de Pokémon y también de Nintendo 64, que son cosas que definitivamente marcaron un antes y un después en la historia, no solo de los videojuegos, sino del entretenimiento en general. La cultura geek hoy por hoy no sería lo mismo sin estas piedras angulares. ¿Qué sería de los del fenómeno de los zombies sin Resident Evil? ¿Qué sería de Sega en general, de no ser por Sonic? ¿Qué sería del mundo sin Pokémon? Y desde luego, ¿qué sería de la industria de los videojuegos sin el Nintendo 64? Esta consola que, a pesar de que no fue la mejor en ventas y que para muchos es considerada un fracaso comercial, híjole, revolucionó muchos de los aspectos que tenemos hoy en día. Con Nintendo 64 tuvimos por primera vez movimiento en los controles con el Rumble Pack, si se acuerdan. tuvimos este salto a la tercera dimensión, los first person, person shooters se consolidaron con GoldenEye 007 en Nintendo 64 y el nacimiento de tantas y tantas sagas, Conker, Banjo-Kazooie, los Marios tridimensionales, Ocarina of Time, que fue también como la gran revolución en los juegos de Zelda, Smash Brothers, Mario Kart, que tomó forma después del Super Nintendo. En Mario Kart 64 tenemos el caparazón azul, tenemos un sinfín de cosas que caray, hasta me faltó el aire nomás ahorita de aventarme todo este choro. No, sí, y es que como dice Armando, estamos viendo algo que nos hace sentir hasta viejitos, de ver tantos aniversarios, de ver franquicias que cumplen 20, 30 años, de consolas que salieron hace 20, 20 y tantos años. Por ejemplo, una nota que compartió el buen Armando ahí a través de las redes sociales del Push Start, enfatizando el aniversario del Nintendo 64, que en lo personal yo fui de PlayStation, tuve que ir por esa opción, porque pues siempre ha sido como elegir una u otra, ¿no? En ese momento de la infancia, pues no tienes la fortuna, a menos que seas millonario y tienes todas las consolas, pues sí, ¿no? Pero tienes que elegir, pero aún así tengo la perspectiva de lo grandiosa que fue, ¿no? De mis compañeros con los que también convivía y que sí tuvieron una. Tuve la fortuna de que me invitaban, ya saben, a hacer las retas de Smash, de Mario Kart, de jugar con los primos, etcétera. Y sin duda son momentos que, así como lo vamos a hablar más adelante de la animación, son momentos de nuestra vida, más allá de hablar de nuestra infancia, que nos han marcado y que nos han encaminado a lo que hoy somos como consumidores, como ahora sí que como personas que consumen contenido de tal calidad, que aportan más que simplemente entretenimiento, ¿no? Que va más allá. Y creo que Armando lo ha descrito bien. También por ahí está Sonic, que cumplió 25 añotes, un personaje del cual ha tenido como sus altas y bajas. También por ahí creí que este pasado E3 íbamos a ver algo respecto a Zelda, más allá de su nuevo juego. Íbamos a ver tal vez, no sé, alguna recopilación y por demás, su 30 aniversario, exacto. Exacto, y no hubo, así que también es como un tema medio escabroso ver que algunas franquicias se quedan ahí como medio relegadas, ¿no? También como con la fama que tienen y la popularidad de los superhéroes. Este año, por ahí creo que leí un tweet de que, pues sí, a Batman cumple tantos años, pero como que están dejando de lado a Superman, a Wonder Woman, que también tienen como su aniversario, ¿no? Pero bueno, Armando, ¿qué más podríamos analizar de esto? Ahí en tu nota tocas varios aspectos de esto, de que, cómo es vivir uno de estos aniversarios. Pues sí, mira, yo la verdad, precisamente mencionamos todos estos videojuegos que en general en 2016 cumplen sus 20, sus 25 años, sus 30 años. Pero el caso del Nintendo 64, yo lo quise remarcar en especial, porque justo hoy, 23 de junio, es el 20 aniversario que salió en Japón, que salió a la venta. Y yo sí quiero retomar un poquito de lo que escribí en la nota, que pueden encontrar ahí en el Facebook del Push Start, que la compartí con todos los cuates. Sí quise escribirle como una carta de amor a esta consola, porque a pesar de que, fíjate, yo tuve primero un Super Nintendo, desde luego. Mi primera consola que jugué fue un NES y también un Atari por ahí de unos primos. Pero el Nintendo 64 fue diferente, porque todas estas consolas yo las conocí así, como si siempre hubieran estado ahí. A pesar de que algunas son más viejas que yo, ¿no? Pero y era como, sí, esta la consola, la tiene tu tío, la tiene tu primo, etcétera. Como algo más que siempre había estado ahí. Pero a mí me tocó ver en las revistas de videojuegos muy escuetas que había, Club Nintendo para ser más precisos, y en estos programas de cable que de repente pasaban, ¿no?, en Nintendo Manía, me tocó ver cómo nació el Nintendo 64. Me tocó ver el primer E3, que fue donde anunciaron que iban a retrasar el Nintendo 64, y fue cuando me di cuenta de cuando me enamoré de la industria, ¿sabes? Cuando me enamoré de esta competencia entre consolas, porque ahí se gestó la segunda generación de guerra de consolas con la entrada de PlayStation, que como bien mencionas, salió un año antes, que justo el año pasado celebrábamos 20 años de PlayStation. Entonces, es bien importante esto de Nintendo 64, porque gracias al Nintendo 64 me adentré por completo en, y me empapé en esta cultura de o sea, hace 20 años ya empezaba yo con esto de ver programas, de ver comerciales, de estar al pendiente de qué es lo que tenía la nueva consola. A lo mejor no en hardware porque no entendía un pepino, ¿no? Uh-huh. Pero estar pendiente de los juegos que iban a salir, el ver las nuevas gráficas, para mí, a mí me volaba la cabeza ver esa primera animación que salía de la cabeza de Mario, que podías girarlo y podías pellizcarle los cachetes, y era como, wow, ¿sabes? Esto es el futuro. O sea, todavía veo el aparato y ahorita a mí me parece un juguete, ¿no? O sea, fíjate, después del PlayStation 2, todas las consolas han sido así, ¿no? Entre más delgadas mejor, como un tabiquito, prácticamente con forma... Nintendo 64 tenía curvas, tenía estos ports para cuatro controles, todavía era de cartucho, y me parece súper mágico todo lo que lo envuelve, porque de verdad fue un paso en la dirección correcta, fue una evolución, y todavía retenía estos elementos de la vieja escuela, ¿no? Como los cartuchos. Entonces, me encanta todo lo que tiene que ver con Nintendo 64, a pesar de que no tuve uno cuando salió, de que me tardé muchos años en poder jugarlo, pero yo me iba a tienditas donde tenían 64s para rentar y pagaba 15 pesos y me quedaba una o dos horas jugando, ¿no? Y ahí me enamoré de Pokémon y ahí conocí Mario Party, Mario Kart. Entonces, sí, la verdad, hoy especialmente me siento muy contento porque hoy es el 20 aniversario oficial, ¿no? En todo el año, bueno, pues también tenemos el aniversario de Metroid, ¿no? 30 años, que está muy olvidado por ahí, que sí, solamente le anunciaron su jueguito ese que nadie quiere, el Federation Force. Sí, sí. Que fíjate que ya después de lo que viene 3, como que me llama más la atención, pero bueno, finalmente no es lo mismo. Tenemos 30 años de Dragon Quest, 15 años de Animal Crossing... ya dijimos 20 años de Pokémon, por ahí también 15 años de Pikmin. Uh-huh. O sea, ya estamos hablando de franquicias más frescas, ¿sí? Que ya no nos generan tanta nostalgia, pero uh-huh. Pero de hecho para mí Pikmin es como muy nuevo, y saber que ya cumple 15 años, sí es como wow, tranquilo. Espérate. Viejo, a ver. ¿Cuál es Lisa? Sí, no, y te hace sentir súper grande, súper viejo, y retomando, Armando, como lo que dijiste del 64... como les comentaba, yo no fui por ese camino, pero recuerdo y tengo muy en claro con una plática en mi infancia con un primo, que en aquel entonces que era con el que compartía pues estas experiencias de jugar acompañados y demás, estar comentando lo que habíamos leído en una revista, que fuimos a un supermercado y estábamos viendo lo que iba a ser el futuro con el 64, y esas pláticas de, como decías, ¿no? Del futuro, con esa magia que comentas que uno llega a enfatizarlo, y sobre todo en esa edad, ¿no? Donde eres muy chico y no tienes como... todavía tienes ese sentido de sorprenderte de muchas cosas, pero era una transición bastante importante, y de haber jugado en NES, Super NES, jugarse Sega Genesis y demás, ver que te estaba tocando como esta transición de algo distinto a 3D, era como wow, increíble. Creo que, no sé, Armando, hoy en día es complicado, aparte de que ya estamos medio insensibilizados de sorprendernos muy difícilmente. Creo que ya no se viven etapas de ese tipo tan... de estos cambios tan drásticos de tecnologías. Ya como que todo es tan sutil y tan poco... ¿cómo decirlo? Va avanzando tan poco a poco, que ya no son estos cambios bruscos en los que sí te sorprendías. Y no lo sé, tal vez lo más cercano ahorita es el 3D... perdón, es los videojuegos virtuales, ¿no? Eso que estuvo tan en boga el pasado E3, tal vez hasta que llegue de alguna manera como grande, estaremos viviendo una transición de este tipo. Pero sí, en su momento esta consola marcó sin duda un antes y después de la industria, y tan brusca fue que dejó sin chamba muchísima gente que venía de desarrollar juegos en las anteriores plataformas, ¿no? Que fue tratar de adaptarse a las nuevas tecnologías, la nueva forma de desarrollar esto en 3D, fue algo complejo que sí fue sin duda algo que nos marcó a la industria tecnológica de videojuegos, y que a nosotros también como consumidores de antaño, ¿no? Armando, ¿qué otro por ahí podríamos comentar aniversario así importante o qué otro detalle? También me gustaría que nos compartieran ¿Qué tal la vivieron este tipo de anuncios de que ciertas franquicias cumplen tantos años? ¿Les afecta o no les afecta? ¿Los hace reflexionar? ¿O es como si hubiera sido un día normal como los anteriores? No sé, ¿qué más sigue, Armando? ¿Qué más podríamos comentar, viejo? Pues mira, no sé, ya abordamos un poquito esto de estos aniversarios tan importantes que nacieron y se quedaron, ¿no? La verdad es que, desgraciadamente, muchos no han sobrevivido bien. A mí me da un poquito incluso no pena ajena, pero no encuentro una palabra mejor. El caso de Sonic, ¿no? Sonic es un ícono, o sea, nadie le va a quitar eso. Pero de repente se vuelve cada vez un ícono más, como un viejo vetusto, ya sabes, que hace cuántos años no tiene un buen juego. Y tiene buenos juegos recientes, ¿no? Pero no es ese Sonic que todos añoramos, ¿no? No es el ya no es rival de Mario, simplemente, de hecho eso me gusta mucho de estos juegos compartidos que tienen, tanto el de las Olimpiadas como el Smash, que literalmente Sonic es un invitado más a la mesa de Mario. No es como: Mario, ¿sabes qué? Nintendo es, ya, mira, ya no eres mi rival, ya no me haces ni cosquillas, mano, pero vente, vamos a echar una chela, ¿no? O sea, vamos a hacer compas, porque pues te va a ir peor si sigues pretendiendo ser mi igual. Y hay a quien le cae mejor Sonic, porque pues, sí, no, Sonic está diseñado para caerte bien. Sonic es cool, es fresco, es todo lo que los 90s eran condensado en un animal, ¿no? Así soy súper rápido y de color azul y tengo actitud y nomás le falta rapear, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Entonces, a mí sí me da un poco de nostalgia el hecho de no tener una digna secuela de Sonic, porque tuvimos muchos experimentos, tuvimos Sonic CD, Sonic 3D, en RPGs creo que también tuvimos por ahí algo, el nefasto Sonic Boom, que es como un reboot muy animesco de la saga, y creo que los últimos títulos que me gustaron verdaderamente de Sonic fue Sonic The Lost World y por ahí también Sonic Generations, que es también muy padre. Sí, por cierto, las joyitas de ¿sí? las últimas que vimos. Uh-huh. Y sin embargo no movió al mundo, ¿sabes? Exacto. No fue como un antes y un después. Es como: okay, Sonic, lo hiciste bien, pero es casi como tu obligación hacerlo bien. Que por cierto, un anuncio por ahí, un comercial. Todos los que tengan Steam, hay un paquete ahorita de Humble Bundle. Uh-huh. Que tú pagas $10 y te regalan, bueno, no te regalan, estás comprando un montón de juegos de Sonic justo por el 25 aniversario. No, si pagas bien. Ahí más o menos el equivalente a, que serán como $300, porque si pagas más de $10, digamos $11, uh-huh, ya te dan juegos más recientes como Sonic The Lost World, todos para Steam. Entonces, es como el que desarrollaron con Nintendo, ¿no? Para Nintendo, tal cual. Era exclusivo de Wii U, y te juro que yo estaba a punto de comprarme este bundle, de no ser porque sí soy muy fan de Nintendo y quiero sacarle el mayor jugo a mi Wii U, y ese juego lo quiero para Wii U porque trae dos DLCs gratuitos, uno de Yoshi y uno de Zelda. Entonces es bien bonito ver a Link, a Sonic vestido de Link, corriendo por Hyrule. Bueno, padrísimo. está genial. Sí, también por ahí podría agregar el Sonic Colors, que también está bastante bueno. Ah, sí, muy bueno. Los de 10, me acuerdo que fue un IGS donde llegué a ver uno de estos Sonics que me encantó, donde salió un nuevo personaje, una como que es como gatita, no recuerdo su nombre la verdad, pero sí, sin duda es de estas franquicias que ha tenido sus altas y bajas, y creo que pues se quedarán ahí más en el recuerdo, no más de lo que últimamente nos han dado. Y quién diría, ¿no?, que veríamos a Nintendo haciendo juegos con Sega y compartiendo en la misma pantalla Mario y Sonic haciendo, por ejemplo, esos juegos de las Olimpiadas, que sin duda son bastante entretenidos y que no venden nada mal. Creo que ha sido como de las cosas que han hecho subsistir a este personaje, pero ojalá y los próximos intentos de esta y futuras franquicias, que sin duda está padre que las traten de regresar, pero por ejemplo lo que pasó y lo hablamos la otra semana, Armando, con Crash Bandicoot, que mejor sí, déjenlas nos dejó ahí, destrozados, ¿no? A sí, muchos, sí, mejor sí. Déjenlas ahí, nuestros recuerdos, y también no es necesario, ¿no? Esto de traer a la vida a esas franquicias que en su momento eran frescas, eran divertidas, nos marcaron en su momento y ya párenle, ¿no? Mejor vamos a hacer cosas que importen hoy en día, porque sí, luego terminan quemando esas infancias y no está tan chido. Pero ya hablaremos de este tema en otra ocasión, de qué tan importante es para nosotros si reviven este tipo de franquicias y si les dan seguimiento o mejor dejarlas enterradas en nuestros recuerdos. Armando, ¿algo más que quisieras agregar, viejo? No, pues yo hasta aquí cierro el tema de los aniversarios. Bueno, quizás solamente agregar que son estos aniversarios son importantes porque el más fuerte son 35 años, ¿no? El más viejo, que por ahí creo que es Pac-Man y no me acuerdo si es el próximo año o si es este. 35 años, ¿no? La mayoría de nosotros, nuestra generación, la generación dominante ahorita además en el mundo, no rebasamos los 40. Los gamers no rebasan, o sea, difícilmente rebasamos los 30, 35 años. Entonces, estamos hablando que son aniversarios que van de la mano con nosotros, ¿sabes? A mí me llega mucho que Mega Man cumple también 28 años, 27 años, por ahí no me acuerdo, que tiene mi edad, que además es como wow, o sea, Mega Man cumple los mismos años que yo, ¿sabes? Nació conmigo, llegó al mundo, yo llegué a un mundo donde ya existía Mario, donde ya existía Donkey Kong, donde ya existían Pac-Man, ¿no? Los videojuegos son más viejos que yo y yo estoy creciendo con ellos. Y puedo hablar de que me imagino cumpliendo yo 50 años y celebrando los 55 años de Mario, los 55 años, los 60 años de qué sé yo, de Pac-Man, o los 40 de Pokémon. O sea, imagínate, ¿no? Eso a mí me causa una alegría bastante bonita porque, no sé, vivimos los 75 años de Batman. Pero, ¿sabes? Mis papás nacieron y ya había Batman en el mundo. Mis papás nacieron y ya había Superman. Y es como, pensé que era el único que pensaba este tipo de cosas, así de, no, pues es que desde que antes que yo naciera ya habían ocurrido un montón de cosas que me influenciaron, ¿no? Y que existen hoy en día, y qué bonito visión de esto, ¿eh? Porque luego sí, es lo padre, creo que por eso como que empatamos en muchas cosas, Armando. Así es, sí, así sí. Es, y la verdad es que, digo, es inevitable, ¿no? Ya no es un simple hobby, ya no es una curiosidad más, ya no es como, ay, el monito de moda. O sea, es algo que está sucediendo, que está generando millones de empleos, millones de dólares, que está generando cultura. O sea, que eso es además muy importante. Ya estamos dices, hablando, ¿no?, de personajes. Han ido creciendo con nosotros. Estamos hablando de personajes de la misma talla que los Beatles, aunque haya gente a la que le ardan, ¿no? O sea, gente así de importantes, que son reconocidos a nivel mundial, que son reconocidos por gente de todo el mundo. Si tú vas a Alemania, como si vas a Italia, o si vas a Sudáfrica o a Japón, y te pones a tararear la canción de Mario Bros, la gente la va a reconocer. Estamos hablando ya de íconos mundialmente reconocidos y de un lenguaje de los videojuegos, finalmente, a pesar de que estén en inglés o lo que sea, los videojuegos constituyen ya un lenguaje aparte, como la música universal. Sí, sí, ya son parte de nuestras vidas, hemos crecido con ellos y, como dice Armando, hemos visto como esa visión de que son un juguete, un entretenimiento infantil, y han ido madurando junto con nosotros, nos han ido entregando experiencias. Muchos de nuestra generación terminaron involucrándose en ellos y fueron empapando sus ideas, sus propuestas, sus influencias con las que crecieron en nuestras nuevas versiones de lo que hoy conocemos como videojuegos, y se nota ahí, ¿no? Y qué padre ver que va madurando poco a poco, y si somos como... Si medimos como el medio de entretenimiento, esto de los videojuegos tiene muy poco, todavía está en sus primeras etapas. No se puede comparar con algo que el cine, que ya tiene más de 100 años, o el radio, o la televisión, que ya tiene muchísimo más, sino los videojuegos creo que ahí la lleva, pero qué padre ir viendo estas etapas, ¿no? Y a ver qué más, qué nos depara el futuro. Sin duda vienen cambios drásticos, pero creo que tenemos la esperanza, y una de las conclusiones que llegamos en el episodio pasado de Push Start es que todavía hay esperanza para nosotros, ¿no? Las generaciones que crecimos con este tipo de contenidos muy muy en específico, ¿no? Muy en contraste con las nuevas tendencias, pero ahí estaremos. Y pues Armando, como conectándolo con este tema sentimental de más bien emocional de algo que nos acompañó desde nuestra infancia. Y es algo, un tema que desde cuando quería tocar en el Push Start, no tanto como adentrándonos en alguna franquicia En algún género o algún, en algo, en algún tono en específico de la animación, que sin duda nos ha acompañado, como lo decía en la introducción, desde nuestra infancia ha ido creciendo con nosotros, y creo que es un formato que muchos creíamos que conforme fuéramos creciendo lo íbamos a abandonar porque era algo para niños, y oh sorpresa, ha sido tanta la influencia y su arraigo en nuestra cultura que seguimos viendo contenido de gran calidad enfocada para nosotros, algo así como lo que decía hace rato de los videojuegos, ¿no? Que también han ido habiendo más ofertas en animación, pero no necesariamente para niños, sino también para adolescentes, adultos, y tenemos cosas increíbles. Pero quisiera, Armando, para que me pudieras acompañar en este tema, que nos fuéramos adentrando como en momentos de la animación, alguna escena, algún momento que de alguna animación en particular que nos fueran marcando para ir como adentrándonos en este mundo. Yo que quisiera partir como de esta reflexión. Yo partiendo de este tema que tenemos muy presente en el Push Start del entretenimiento, hubo como un momento en el que digamos que se acabaron todas las temporadas de las series que sigo, películas que ya había visto, ya no sé, ya tenía como que mi lista de pendientes actualizada y no sabía qué ver. Y algo que tengo muy en mente y que lo he dicho en anteriores programas es esto de no dejar de dar otra segunda oportunidad a ciertos contenidos. Yo en su momento, yo por alguna extraña razón, y como siempre lo he dicho, siempre por falta de tiempo o demás, había dejado de lado las películas que este increíble estudio de animación japonés, Estudio Ghibli, nos había entregado desde hace añísimos, que como dijo hace rato Armando, desde incluso antes que naciéramos ya ellos ya estaban haciendo sus primeras películas. Yo por alguna razón, diga, sea la que sea, no importa, no había podido entrarle, ¿no? Mi novia, que fue la que me insistía desde hace tiempo que viéramos, que me adentrara en este mundo, ¿no? Vimos por ahí la de Ponyo, se me hizo entretenida, divertida. Hubo un momento en el que vi la de Mi Vecino Totoro y no lo pude terminar de ver. Tal vez fue un día en el que no estaba en sintonía con ese contenido. Y pasó el tiempo y dije, vamos a ver en esta temporada de sequía de contenido que no sé qué ver, vamos a checar otra vez. Y empecé a investigar un poco de este estudio, de sus directores, de la infinidad de temas y culturas. Por ahí busqué algunas reseñas y decidí empezar como a hacerme un reto de ver una película diaria. No se puede, está medio complicado, pero ahí la llevo, ya llevo varias que he visto. Y arranqué con una de sus primeras películas, La tumba de las luciérnagas, esta animación increíble. No tanto por esta por la dificultad o lo impresionante de la animación, sino por esta madurez, que a pesar de ser una animación de ya hace muchos años, desde el 88, 1988 que salió, conecta tanto con infantes como con adultos. Y esto lo digo con infantes porque he platicado con varios compañeros, amigos, que sí la vieron como desde su infancia y también como que se les hizo algo importantísimo. Y yo hasta hace poco que la vi, ya en mi etapa adulta, me marcó y me transportó como a esos momentos donde ciertas animaciones, caricaturas, etcétera, marcaron mi vida y me hizo darme cuenta de lo importante que es este formato, ¿no? Y de aquí quisiera partir de enmarcar la importancia de este formato de entretenimiento que es la animación. No sé, vámonos a nuestra infancia. Armando, ¿te viene a la cabeza algún momento de alguna serie en particular, alguna película en la que hayas dicho, wow, esto es distinto, esto es más que allá que simplemente ver a algún personaje? Que en el momento en que apagues la pantalla, pues, se acabó, ¿no? ¿Qué momento podrías tener ahí en tus recuerdos? Fíjate que iba a empezar de lo más reciente a lo más antiguo, pero justo llegó como un relámpago a mí. una etapa que tuve de traumas infantiles, porque eso son leves, pero traumas infantiles causados por Disney. Okay. Oh, mi Dios, no tienes idea de cuánto me marcó la muerte de la mamá de Bambi. Wow, sí. Eso para mí, o sea, es que estás hablando de un tema fuertísimo. ¿Sí? Yo ni siquiera me acuerdo bien de mi edad. Debería de tener menos de 5 años porque mi hermana todavía no nacía. Uh-huh. Y recuerdo perfecto que me tuvieron que sacar de la sala del cine porque estaba llorando. Porque lloraba muchísimo porque a mí ahora mismo se me hace difícil pensar cómo un niño de 5 años pues, abstrae eso, ¿no? Finalmente, bueno, son dibujitos, sí lo entendemos, los niños no son idiotas, eso también lo entendemos, pero de repente me acuerdo de la escena, me acuerdo de ver a Bambi corriendo por la pradera y regresar por su mamá y que no la encuentra, y aunque no es gráfico, de hecho, está muy, es muy bien elaborada esa escena, porque es muy sutil, y te das cuenta de que se muere su mamá, de que se muere su mamá por salvarlo, y es como, oh, mi Dios, ¿qué está pasando? O sea, de verdad es como... ¿Cómo haces eso en una película para niños? Más fuerte aún, creo que fue mi trauma con una escena tristísima en Dumbo. Ahí tuve dos momentos. Primero, cuando meten a su mamá a la cárcel esa de elefantes y saca su trompa y lo mece y le canta. Dios bendito, tienes que estar hecho de... Tienes que tener una piedra por corazón para no sentirte así mal en esa escena. Y la otra que me causó pesadillas por muchos años, cuando Dumbo se emborracha y salen los elefantes de rosas y la alucinación está toda la... Que dices, o sea, de verdad yo le tenía miedo a los elefantes de rosas, lo estoy diciendo completamente en serio. Y no sé qué tienen estas películas con animales que me hacían sentir muchísimo más que las películas protagonizadas por humanos. ¿Cierto? Pinocho jamás me generó... Bueno, Pinocho me generaba ansiedad. Generaba ansiedad por esta parte en la que se volvían burros. Y no sé, muy bizarro, sentir, ¿no? Sí. Sí, y me hacía sentir muy incómodo. Uh-huh. No sé, La espada en la piedra me gustaba, pero tampoco causó el gran impacto en mí, más allá de un gusto y de que Merlín era la onda. Pero las películas protagonizadas por animales que hablan y que tienen actitudes humanas, por alguna razón... Como que empatizas más. Sí, el rey, la muerte de Mufasa, por Dios santo, ¿quién de nuestra generación no lloró con la muerte de Mufasa? Porque también era fuertísimo, ¿no? Verlo ahí, y eso sí está más gráfico, ¿no? Verlo caer, ver cómo lo traicionan, y es como wow, eso, o sea, me marcó, no te voy a decir que para toda la vida, pero de niño fue muy fuerte para mí, y aún veo las imágenes, y me acuerdo, igual ya no tanto por el sentimiento de la película, que ya me la sé de memoria, pero sí por recordar en dónde estaba yo en esa época de mi vida, y qué es lo que estaba haciendo, y cómo era yo un niño inocente que se expuso a ese tipo de mensajes que finalmente están elaborados por adultos. Eso no se nos tiene que olvidar. No hay caricaturas hechas por niños. Sí hay algún nivel de involucración ya en algunas producciones más recientes. Hay algunas donde los niños de verdad le dan voces a los personajes o están basadas en historias que los niños cuentan. Pero al final de cuentas, todos los mensajes, la animación, está creada por adultos. Sí. Entonces, no, nos hacen de niños consumir estas verdaderas tragedias. Y es donde de verdad te das cuenta cómo cualquier animación, por más inocente que sea, tiene un doble o hasta un triple discurso. Exacto. Y ahorita que mencionas todas estas películas, y no quería mencionarlo tanto porque sabía que iba a ser medio polémico el asunto, Disney nos ha traído diferentes etapas a lo largo de su historia, ¿no? Y creo que ahorita todas estas que mencionaste son de una etapa muy en específico, ¿no? Donde se ve un Disney todavía donde se atrevía a contar ciertos niveles, donde no trataban a los niños como tontitos, como tarados, así como, ay no, al niño no, donde se atrevían todavía a plantear estos conceptos como son la vida y la muerte, como lo son la familia, como lo son la traición, el rechazo, el enfrentar a tus traumas, a tu pasado, y creo que algo que ha perdido mucho en esencia es esto, ¿no? Lo hemos visto en sus actuales producciones, donde se han ido por un lado tal vez como más de entretenimiento, y ahorita que mencionaste estos momentos, el de Bambi, no recuerdo como dices tal cual el momento, pero sí recuerdo que fue un momento donde hizo como... sacó el chispazo en mi cerebro y dijo, wow, ¿qué onda? Te enfrentó a algo que no, tal vez, no sé si decir si no, es que definitivamente tú, pero... no vas al cine, y menos aún a esa edad, tú no vas al cine esperando, voy a ver la muerte de un papá, no, y sobre todo porque lo más probable, en la mayoría de los casos afortunados, te llevan tus papás, ¿no? Uh-huh. O sea, yo de verdad no creo que haya algún orfanato o casa hogar donde les ponen esas películas, porque Dios bendito, que no, es que, pero fíjate que yo quería complementar un poquito lo que estás diciendo. Sí hemos visto varias etapas de Disney. O sea, hablar de animación y no hablar de Disney sería algo incorrecto de entrada, ¿no? Porque Disney ha sido una parte muy importante en la evolución de la animación, incluso del anime japonés, que su padre, sagrado Osamu Tezuka, tomó inspiración en Disney. Entonces, yo sí tenía que comentar que es cierto lo que dices, pero hasta cierto punto. Y tiene mucho que ver con el tipo de historias que estábamos hablando y el tipo de protagonistas. Disney se atrevía a más, a cosas traumáticas y a cosas más directas cuando se trataba de animales o de seres fantásticos. Bambi, Dumbo, El Rey León, Robin Hood. Pero cuando hablábamos de princesas, es ahí donde creo que está completamente invertido. Ahí sí teníamos historias machistas. Super machistas. Teníamos historias, y algo que leí la otra vez, Armando, siquiera, con esta analogía de que si vemos bien, dependiendo la historia de la princesa que se haya, por ejemplo, Blancanieves, ¿no? Nos enmarca muy bien el contexto histórico y cómo se veía la mujer y demás, a contraste, ¿no? A lo que tenemos hoy con una, ¿cómo se llama? Elsa, la de Frozen, que es como según más liberada y demás. Ahí con, bueno, no quiero meterme con esos temas, pero sí nos enmarcan mucho como el panorama que tiene de la sociedad hoy en día y cómo lo refleja, aunque siento que sí. No sé, se perdió mucho de esta esencia que tenía, y no por nada Disney ha tenido que acudir a los billetazos en comprar a Marvel, a Lucas, a Pixar, para poder rescatar algo que ellos mismos con sus estudios ya no pudieron, donde una etapa bastante sombría de los 2000, donde por más opciones que buscaban, no la pudieron hacer. Y no sé si esto sea como, no sé, como negativo, positivo, pero afortunadamente tenemos otras opciones de verlo, ¿no? O sea, Armando, y ahorita que mencionaste estos traumas, sí quería que recomendarle esta animación de Estudio Ghibli, que tengo que enfatizar que las que más me han gustado han sido las que tocan el lado cotidiano, el lado real, familiar, muy cercano con lo que se vive hoy en día, muy problemáticas, muy reales, ¿no? No sé si es porque estoy ya en otra etapa de mi vida y demás, pero aún así, la forma en la que ilustran estas aventuras, si se puede decir así, con esta visión que nos muestran desde cómo lo perciben los niños, la guerra en este caso de particular de las tumbas de las luciérnagas, es increíble, y te llegan a tocar, a conmover a tal grado que, wow, cómo me choqueó tanto que dije, wow, cómo una animación de esta calidad, más bien, cómo una animación me puede todavía conmover tanto, ¿no? A pesar de ser adulto y ya tener como experiencias y demás. Y además de ser una animación de 1988, wow, dije, increíble. Y de ahí fue como me enganché. Y ahorita me he estado, ahí la llevo, ya llevo como 6, 7. He visto la del Castillo en el Cielo, que también es linda, es divertida. Sería como una de las primeras películas que yo recomendaría para los que son papás y quieren introducir a sus hijos al anime, a los que les recomendaría que vieran esta, El Castillo en el Cielo. Yo empezaría con Totoro, ¿sabes? Yo creo que de las películas para empezar con anime, Totoro, porque es tan simple y bonita, esa y Kiki's Delivery Service, que son historias sencillas, que tienen su mensaje, claro, pero finalmente tienen su atractivo. Y en estos personajes tan bonitos, pachoncitos. Digo, esto que dices de Ghibli es muy cierto, ¿no? Son bellísimas sus películas. Siempre me encanta el contexto que te meten sobre mundos en los que sí existe la guerra, porque además la animación japonesa nunca ha sido hipócrita con eso. Y no debería de serlo dado su historia. Pero sí es como, mira, la guerra existe. Existe la gente que quiere destruir países enteros, ciudades enteras. Enteras. Exacto, existe gente que busca el poder, pero también existen las cosas bonitas. Uh-huh. Y los introducen de una manera no como para este gran monstruo que sí, no debemos tenerle miedo a la guerra, pero es como, mira, ahí está, sí, existe. Tenle miedo, ten cuidado, pero no detengas tu vida. y sí, no dejes de apreciar las cosas bonitas que hay. Exacto, exacto. No lo pudiste describir mejor, esta forma en la que nos describen, como les decía, cosas cotidianas, cosas reales, conceptos que podría uno considerar complejos o con ciertos tabúes que luego la sociedad llega a decir, no, ¿cómo le voy a mostrar esto a los niños, a mis hijos, etcétera? Creo que es una gran forma a los que son tanto adultos, niños, les va a encantar, los van a entretener. Y ahorita me he estado yendo más por el lado de estas historias que tocan como estas ondas cotidianas, como lo mencionaba, porque están increíbles. Creo que están apegando mucho como mi adulto y como esta visión de tratar de rescatar esos ojos de niño, de poder sorprenderte, de seguir descubriendo cosas, es increíble. Y pues bueno, ahí tengo, sin duda voy a retomar este tema de Estudio Ghibli, dejen que vea más películas y le haremos su programa especial del Push Star para enfatizarnos, pero sí, se los recomiendo mucho entrarle a este universo. Y para los que no les han entrado al anime, creo que este será una gran forma de hacerlo y que no se pierdan estas grandes aventuras. Y pues bueno, más de animación, vámonos igual hacia atrás. Ahorita ya hablamos un poquito como del descubrimiento de esto, y hay una película en particular, ya hablando de otro formato, una película animada que a mí me divierte, me encanta, que fue la primera animación que tengo en mente, que en el momento en que la vi, dije, wow, esto es más grande que una simple caricatura, una película más. E incluso las películas de Disney yo las veía como, ah, mira, están lindas y demás, pero me refiero al Gigante de Hierro, de Iron Giant. Claro, sí, buenísimo. Una película que me hizo, no sé, me conectó tanto con porque ya no estaba tan chavito, pero tampoco tan grande. Fue una etapa donde pude comprender como ambas, como capas que nos plantean en esta aventura. Que wow, en su momento, y la sigo viendo y me divierte y me entretiene, y creo que es una gran experiencia. ¿Tú qué recuerdos tienes de esta película, Armando? Sin duda creo que conecté. Fíjate luego que cuando te dije, yo, a mí me pasó algo muy chistoso con este tipo de películas que no eran no Disney, que eran, exacto, no Disney y que además eran no mainstream, ¿no? Uh-huh. Que sí llegaron al cine, que de repente las veías ahí para VHS, que eventualmente las pasaban en el 5. Yo fui muy víctima de la mercadotecnia, pero muy cabrón. Sí. Y si no tenía su cajita feliz, y si no tenía su cajita Sonrix, no me interesaba el producto, exacto, ¿sabes? No, o sea, a mí maldita me vendía mercadotecnia. Sí, la publicidad. La publicidad podía muchísimo conmigo, ¿no? Sí. Entonces, no te sientas mal, Armando. El Gigante de Hierro, así como Camino hacia el Dorado. Exacto. Por eso me caes re bien, Armando. Mencionaste una que también quería mostrar, ¿no? Abordar. Y también ahorita retomamos lo de Disney, pero tal vez de otras que no mencionas, pero está bien. Sí, exacto. Ajá. Pero por este tipo de películas, sí, las rezagaban a los domingos. A veces así como, mira, ponen el domingo a las 11 de la mañana después de Chabelo. Porque igual nadie la va a ver, ¿no? Pero hay para llenar programación. Y son productos de excelente calidad que solamente supe apreciar hasta que crecí. Y que de hecho, por ahí hay gente que conoció estas películas gracias a los memes. Y que dijo, güey, son tan buenos los memes que tengo que ver la película. Y vieron la película y dijeron, ¿por qué esto no fue súper famoso? ¿Por qué esto no tuvo secuela? El Gigante de Hierro es pero una producción para premios internacionales. Tiene por ahí un par, pero definitivamente es una joya que en su momento fue infravalorada muchísimo, y tiene un mensaje emocional muy fuerte. A mí me encanta, spoiler para quien no lo haya visto, bájale ahorita el volumen, ahorita en 15 segundos lo vuelvo a poner. Cuando vuela el robot y le dice, recuerda que le dice, Tú eres lo que quieres ser. Entonces el robot dice, yo soy Superman, ¿no? Y te quedas como de wow, o sea, no inventes. O sea, es un discurso, un nivel de discurso tan cabrón que hasta me puse chinito, ¿no? O sea, ajá, sí, no te puedo decir que marcó mi infancia, porque verdaderamente la valoré ya hasta mi adolescencia y adolescencia tardía, ya en la universidad, que de repente la volví a ver, que la topé, que dije, ay, mira, yo me acuerdo que esta la pasaban en el 5, vamos a verla. Y no es cierto, no la pasaban en el 5, la pasaban en el 7, en TV Azteca. Entonces, la vuelvo a ver y digo, ¿por qué yo no apreciaba esto? O sea, sí, ¿por qué no me interesó esto de niño? ¿Sabes? Era como, wow. ¿no? Y que lo contrastas haciendo como esto de que dices de que valoras realmente todo el contenido, porque lo contrastas con lo que hay hoy en día, ¿no? Sé que hay muy buenas cosas que ya lo tocaremos más adelante que tenemos actualmente, ¿no? Pero en contraste con lo que teníamos y con lo difícil que en su momento, que nosotros no teníamos internet, hay que recordar esto, tal vez los que nos escuchan y que son de otra generación de los 2000 para acá y que crecieron con esto, se les hace ya común, pero nosotros no teníamos esta apertura, como decía Armando, de conocer más allá de lo que la mercadotecnia o lo que nos invadía en la televisión, en el radio, era como lo más cercano, era muy difícil entrarle a otros lados. Y aparte los medios, creo que sobre todo en Teleabierta se atrevían todavía a lanzar muchos contenidos a experimentar, ¿no? Con cosas como es el anime, que también lo retomaremos, que también sin duda afectó mucho nuestra cultura en Latinoamérica, aquí en México, que sin duda no por nada es un fenómeno curioso que siempre que escucho de cuando japoneses de compañías de Oriente escuchan de cómo en México y en Latinoamérica se arraigó tanto este amor por esta animación tan particular que ellos manejan, es increíble, pero sí, sin duda, era muy complicado tener más variedad de contenido, ¿no? Y cuando llegabas a tenerlas era, wow, hay más allá de Disney, hay más allá de Warner, y te volaba la tapa de los sesos como niño, ¿no? Con estas maravillosas animaciones, películas, en este caso El Gigante de Acero, que se la recomiendo, la vean. Creo que hace poco estuvieron haciendo como una campaña por el relanzamiento en Blu-ray o algo sí, así. Sí, de hecho, ¿sabes qué? En Estados Unidos la van a proyectar en cines de nuevo. Wow, sí, no, qué increíble. Yo sí, no tuve sí, la fortuna no, de... Ojalá lo hicieran acá de nuevo. Sí, ojalá, pero es raro porque si yo le preguntaba a mucha gente y no la vio, y que y es muy raro, ¿no? Ya está en tele y medio la ubican, pero no la como que no tuvieron ese como esa magia de conectar con su yo interno. Pero que también mencionaste una por ahí que también va por un lado tal vez por supuesto como de comedia, me refiero a las aventuras del emperador, y también como haciendo el contraste con El Dorado, El Camino hacia el Dorado, que también es una película increíble, animada, con un tirándole más como a la comedia, pero me encantaron. Este era este otro lado de Disney con las aventuras del emperador, que me encantó. Dije, wow, me volví a enganchar, porque yo la verdad me hice a un lado mucho de Disney desde que fue esta onda de Mulan, de El Jorobado en Notre Dame, y cuando llegó Las Aventuras del Emperador, que tampoco le fue tan bien, no enganchó, pues se me hizo raro. A mí me encantó desde el momento que vi, me divirtió, dije, wow, esto sí me gusta, esto es fresco, esto se siente como Disney, pero como refrescante, bueno, como trayendo. ¿Me escuchas? Creo que te perdí, Alan. No, ahí está, yo te escucho perfecto. ¿Tú me oyes? Ay, te escucho como en un como en una pecera o algo así. Bueno, ahorita lo retomamos, pero les comentaba, ¿no? Ahí medio te escucho, pero a ver, tú síguele, yo a ver si eventualmente te escucho otra vez. Vale, este Disney como refrescante que me encantó, me volví como a enganchar con su contenido, bueno, al menos en ese momento. Y después empezó esta como competencia con otros estudios de animación como DreamWorks, en Warner y demás, y vimos otras películas que empezaron a diversificar el mercado, ya no solamente era Disney, y empezamos a ver más opciones, y creo que de ahí hacia acá hemos visto cosas bastante ahora sí que exóticas, que contrastando a lo que tenemos como paradigmas muy establecidos de una estructura en una animación muy muy clara, pero creo que esto fue un parteaguas. Armando, ¿y qué tal me escuchas? Armando, pues que todavía sí estoy de regreso, pero no te escucho, Alan. Qué raro, ¿ahora qué pasó? Ahora pasó como al revés de... Sí, como que se supercorta. Sé que sí me escuchas, uh-huh. Pero uh-huh. No tengo como pero mucho, mira, feedback. Tú dale y más bien ahorita te escucho desde la transmisión, porque así de inteligente soy yo, mira. Ah, venga, nada, no se te vaya a meter ahí con los audífonos. Pero bueno, no. Sí, sin duda, esta variedad, esta competencia con Disney, me encanta que por fin podemos ver más contenidos, bendita globalización que empezamos a tener más ofertas. Ya yéndonos como del lado de esta animación de Disney popular y demás, también vamos a entrarle como a esto que nos acompañó en nuestra infancia en televisión, ¿no? Donde tuvimos algo que ya mencioné, que fue el anime, esto que se arraigó mucho en nuestra cultura, donde pues vimos unos Caballeros del Zodiaco, que fue como el primer gran hit de esta temporada, donde empezamos a ver Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco, Ranma y medio, y ya cuando Canal 5 también vio de órale, en el 7 les está pegando, empezaron a traer también sus propias cosas, ¿no? También el siguiente gran hit fue Dragon Ball, que sin duda creo que es el anime más popular en toda Latinoamérica. Después llegó Digimon, que también para mí fue una de las animaciones que me encantó, fue también súper divertido. Para mí enganchó más Digimon incluso en su momento que Pokémon. Siempre para mí tendrá como una especie, un lugar más. Es que sabes que Digimon tiene mucho mejor historia, y eso no se lo voy a decir, por más Pokéfan que sea yo, Digimon tiene muchísimo mejor historia, pero Pokémon, bueno, los juegos de Pokémon siempre fueron mucho más amigables, mucho más sencillos, y finalmente el producto de Digimon fue un producto, digamos que mal condensado, pero Pokémon era una estrategia de marketing impresionante. Y me gustaría tocar este tema, así de rápido antes de que se nos olvide, de que justo las caricaturas vendían juguetes, que eso era importantísimo, y en los 80 vimos toda una generación de caricaturas diseñadas para vender juguetes. He-Man, las Tortugas Ninja, vaya, todo lo que tenía que ver como con combinaciones random, como los motorratones de Marte, o los Tiger Sharks, o los Dinoplatívolos, o sea, todo estaba diseñado para vender juguetes y generaron series de decente calidad. Uno de esta tradición viene con Pokémon, que decidieron combinar esfuerzos orientales y occidentales y sacaron toda línea de juguetes, videojuegos, y fue un hitazo, o sea, fue un verdadero hitazo, aprovechando el boom que tenía el anime en América en general y en Europa, y lo volvieron así un mega hit, a pesar de que la caricatura realmente no era muy buena, tuvo sus grandes momentos. Yo me acuerdo que lloré muchísimo cuando se fue Butterfree, y lloré de nuevo cuando iban a dejar a Pikachu, y la primera temporada, ¿quién no puede olvidar? O sea, ¿quién no se acuerda un poquito del Pokérap? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí viene como de esta combinación que fue convirtiéndose en una tendencia, y después de los gloriosos 90s, donde consumíamos anime traído directamente a México, sin pasar por Estados Unidos, y luego pasado por Estados Unidos con mucha censura, y con sus como versiones americanizadas de anime. ¿Qué recordarás? No sé, algún momento, yo recuerdo haber visto en su momento Dragon Ball, Ranma, donde como que se les iba lo de la censura, como que no checaron bien el contenido, y de repente decías, ah, chinga, ¿en serio acabo de ver una boobie? Acabo de ver algo de este contenido, y como que pues pasaba desapercibido, y hasta que mucho después ya se empezaron a dar cuenta, pues ya volvían a pasar los episodios, pero ya como con su respectivo retoque, ¿no? De no sé, pero era curioso esta etapa que nos tocó, donde como que era muy, muy, no sé, ambiguo el asunto, cómo trataban ahí el contenido, y de repente lo lanzaban, de sí, va, está pegando, y pum, de repente. No, y sobre todo no se daban cuenta, ¿sabes? Todavía en esa época vivíamos con un completo estigma y de que las caricaturas son para niños, y además los dirigentes de las cadenas de televisión eran gente grande, gente que empezó con la televisión. Yo te estoy hablando de gente de 50, 60 años, entonces eran como caricaturas, sí, no importa, tú ponlo. Y ponían Ranma y medio a las 4 de la tarde, sino que Ranma contenía muchísimo contenido, si no sexual, pero sé, por lo menos para un público adolescente. Dragon Ball con violencia, sangre, o sea, pero la gente decía, son caricaturas, no le ponía atención. Entonces, tenemos ese fenómeno, y fíjate cómo ahora se han volteado las cosas. Ahora se piensan los contenidos con una muchísimo mayor diversidad en cuanto a mensaje y a lo que sea correcto, ¿no? antes veíamos violencia gratuita por doquier. Bugs Bunny, Tommy Jerry, los Picapiedra. Era bien común ver caer un yunque en la cabeza de alguien, dispararle una pistola en la cabeza a alguien más y no le pasaba nada, explosiones, desmembramientos prácticamente. De hecho, por ahí esta parodia de Tommy Daly que sale en Los Simpson hace una referencia buenísima a eso, ¿no? Muy exagerada y más como en lo grotescón. Pero así eran las caricaturas de nosotros. Y de repente, no sé, como que alguien se espantó y dijo, ¡ah! ¿Qué están viendo los niños? Malditos Bugs Bunny se viste de mujer. ¿Cómo pueden estar viendo eso? Por Dios, ¿alguien quiere pensar en los niños? Sí. Y empezaron a censurarlo. Incluso exagerar, recuerdo, no solo censurar, exagerar en ya empezar a limitar la transmisión de ciertos contenidos. Se hizo un frenón horrible gracias a contenidos ahí amarillistas y demás, poco informados, y no decir poco, nulamente informados, que empezaron a satanizar estos contenidos que no sé, Armando, creo que de haber sido distinto, donde si hubiéramos tenido una apertura diferente, creo que ahorita estaremos viendo una cultura en México más aún de lo que ya está de por sí de anime. Yo creo que tendríamos un canal ahí de Televisa con animación y demás de este tipo, porque creo que ahí fue como un corte, un quiebre, donde me duele, porque en vez de que esta sociedad fuera como pues progresando en ciertos conceptos de cómo consumimos, de apertura, de romper tabús y etcétera, creo que si vemos bien, creo que hemos retrocedido, que seguimos como en ciertas visiones muy muy arcaicas, y que pues poco a poco, no sé, cada vez ha sido más difícil, pero gracias a medios digitales, así creo que tenemos la opción de optar por nosotros por qué queremos ver, pero es una lástima, ¿no? Que se haya tenido que frenar esta buena oleada de contenido, y en este caso de animación que tuvimos en parte de los noventas. Ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchas, Armando? Ya no me escuchas. Creo que todavía no escucha, Armando. Pero bueno, ya hablamos un poco de anime. Ahorita estamos hablando un poquito como hacia atrás. Más adelante vamos a hacer el contraste como con lo que estamos viendo hoy en día, para que vean que también hay muy buen contenido en la actualidad, tanto en animación como tirándola a lo clásico. Con clásico me refiero como al estilo de dibujo, de conceptos, de temas que se tratan. También por ahí, bueno, así en mi lista veo por ahí a un Yu-Gi-Oh!, veo a los Simpsons, que también podemos recalcarlos, Naruto, que también en su momento empezó más hacia acá, Gárgolas, Guerra de Bestias, Futurama, que también quería hablar de este tipo de animación, por ejemplo Futurama, y retomando esto de los momentos de la animación que nos marcaron, hay un par de episodios de Futurama donde prácticamente nos demuestran de nuevamente el talento de esta gente, creadores de los Simpson, gente que nos trajo increíbles temporadas, las primeras que serán 8 o 9 temporadas de los Simpson, que luego dieron este paso a Futurama. Estos episodios donde me rompieron el corazón con esta desfachatez que tiene el tono de estas animaciones, pero nos demuestran de la que, a pesar de ser una serie que va como más por la sátira, por el cinismo, por la comedia de pastelazo, incluso también nos demuestran que pueden ir como en otros contrastes muy muy mucho de mensaje de familia, de amor, que también es este episodio, no recuerdo el nombre, creo que es algo así como Jurassic Park o algo así, le ponen estos nombres raros, pero es este donde Fry hace como una visión de su cachorro, no me partió el corazón y me marcó esta serie, ¿no? Me le vi también la gran calidad que tenía uno de estos contenidos. Ya después se fue al carajo, después también cambiaron las voces del doblaje, después se congeló la serie, regresó hace poco y creo que ya le dieron conclusión, ya la verdad no lo vi. Pero lo que pasa es que con Futurama decidieron hacer como un formato de como de películas caseras, bueno, como no caseras, sino películas para TV, en vez de continuar con temporadas. Y la verdad, yo prefiero mucho Futurama que Los Simpsons, creo que todo el espíritu de Los Simpsons se traspasó a Futurama. ¿Cierto? Los Simpsons se clavó tanto en ser un producto, finalmente, en una propiedad intelectual, que parte de su popularidad, ¿no? Creo que Le pasó lo mismo que a Bob Esponja, exacto, que a los Padrinos Mágicos, sí, que a Scooby-Doo. Que bueno, Scooby-Doo es un poquito aparte porque han sido diferentes programas, sí, y se ha reinventado cada vez. Sin embargo, de repente ya también la fórmula se ve medio gastada. Y quería saltar, quiero aprovechar esta transición que quedó como anillo al dedo para justo mencionar este caso, ¿no? Estamos acostumbrados a que si la serie no pega, la cancelas sin importar si al carajo el canon, al carajo los fans, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, Young Justice, por ejemplo, el reboot buenísimo de los Thundercats, pero como no vendía juguetes, la cancelaron y adiós, esa serie era maravillosa. Entonces, tenemos eso, y por el otro lado tenemos estas series que las alargan sí, y pierden el sentido y le exigen tanto a los creadores, que los creadores terminan odiando su propia creación. Incluso le pasó a Dragon Ball. Dragon Ball GT es un producto que Toriyama no avalaba, que Toriyama dijo, esto no es lo que yo quiero, pero órale, ustedes son los dueños de los derechos, hagan con eso lo que quieran. Exacto. Y bueno, ahorita estamos viendo Dragon Ball Super con sus altibajos, no le llega. No te a vayas un... tan adelante, dejemos como eso más para pa adelante, pero sí, es que, me encantó, es que yo quería tocar el tema. De por ejemplo, y lo poníamos en las imágenes ahí en el Facebook, ¿sí? Gravity Falls. Yo la semana pasada terminé de ver las dos temporadas. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Maravilla de serie. No, hombre. Ay, bueno, ya que lo pusiste sobre la mesa, ya que estamos retocando, y ya que estamos más hacia acá, ¿no? Que para allá, ya no estamos tanto en el factor nostalgia. Retomé como, pues esto, siempre he tenido como este cariño como a la animación. Yo también hace unas semanas... La primera temporada, igual por mi novia, me dijo, ándale, éntrale a Gravity Falls, está divertido. Y empecé a ver la primera temporada, que la primera temporada podría describirla como la que sienta las bases, la que nos muestra los personajes, nos muestra este mundo de Gravity Falls. Pero ya que termina al final de esa temporada y cuando empieza la segunda, ven, ahora sí arranca lo bueno, así se los puedo decir. Así que si ustedes no le han querido entrar, tengan paciencia. Yo también luego muchas veces tengo esta paciencia por esperar a que mejore, pero wow, qué gran serie y qué buen concepto, y me pongo de pie, le aplaudo al creador de esta serie, donde él lo tenía conceptualizado desde inicio a fin, así nada de que le pasó. Y respetaron algo, su decisión, exacto, nada porque de que es popular, lo alargo, ¿no? Ni madres, lo acabo con... Y se salvó del destino que le alcanzó a Adventure Time, que exacto, también comenzó siendo una gran serie, pero se fue deviniendo, y ese es el problema. Vendes tan bien que por ahí dicen, ¿no? Mueres siendo un héroe o vives para convertirte en los Simpson, o sea, o en los Padrinos Mágicos, que es peor. También los Padrinos Mágicos fueron un hitazo, sus primeras temporadas son brillantes, son maravillosas, y de repente le agregan un bebé mágico, y luego un perro mágico, y luego un segundo ahijado, y es como... Too much, dude, too much. Sí, ya, no. Mira, por acá nos dice en el chat Alexandro, nos recomienda Spectacular Spider-Man. Creo que sí, por ahí vi unos episodios y estaban divertidos porque utilizan mucho de este universo Marvel. No solamente ya se quedan como con nada más Spider-Man y lo cercano. Creo que estaba divertido. Yo sí lo he visto, y de hecho me gustó mucho que el año antepasado la unieron. O sea, algo que pocas veces había pasado. No tengo un referente anterior, pero o sea... Cuando en Marvel Comics se llevó el evento crossover Spider-Verse, donde se juntaron todos los Spider-Mans que han existido, hasta el Spider-Man japonés que tenía un robot, ahí apareció. Todos y cada uno de los Spider-Mans aparecieron de los diferentes multiversos. Y mientras eso se publicaba en los cómics, en la animación hubo un par de capítulos dedicado al Spider-Verse, y donde te decía que, en efecto, ese Spider-Man de la serie animada estaba también involucrado en esta guerra dimensional con todos los hombres araña de todos los universos. Uf, y fue como, ¡wow! ¡Qué chingón! Sí, me recordó ese momento de la serie animada, precisamente de Spider-Man, donde recordás que la última ¿sí? fase mostraba algo similar. Era un igual como Spider-Verse, donde vemos a versiones de distintos universos, y que acaba prácticamente, spoiler alert, Spider-Man conociendo a Stan Lee y platicando con él, ¿no? Así teniendo una charla y se columpiaba con él en los edificios, y así acababa la serie, que por fin era de las pocas series que teníamos fin, porque también algo que tenían claro, aquí mucho en la televisión abierta era en movernos los episodios, no ponerlos en orden, y si no pegaban nos dejaban con las ganas de saber en qué fregado. Ah, cómo me daba coraje. Sí, creo que de las pocas series que respetaban el orden de los capítulos era Dragon Ball, porque exacto, sí venía como sí numerado. Pero de repente, cuando así era como, bueno, ¿y esto cuándo sucede? Hasta, es más, ni siquiera tenía que ser series de animación. Por ahí me acuerdo que en Malcolm también lo ponían como se les daba su regalada gana. Te hacían spoilers de cómo que se murió y luego regresabas a la tele. Sí, no, horrible, horrible. Pero mira, sí, regresando a Gravity Falls, acá nos dice Alexandro Moreno que nosotros no sufrimos esa etapa de esperar meses por un episodio. Y sí, le entramos tarde. Bueno, yo le entré tarde a Gravity Falls. Porque también me choca estar esperando esto que no me gusta, que abusan luego las series. Pero ya hablaremos de esto en otro episodio, de que duran tanto y que nos hacen esperar, que prácticamente uno envejece. Y si no te va tan mal, te andas ahí muriendo y ya no viste en qué acabó tu serie o tu animación favorita. Pero wow, Gravity Falls, de estas prácticamente que podía equiparar al nivel de series que tuve en mi infancia y que tienen una complejidad, porque se envolvieron de un universo complejo donde tuvo a todos los fans que lo siguieron en su momento tratando de descifrar los misterios, que había muchos easter eggs, muchísimos easter eggs en los capítulos, que cómo se interconectaban unos con otros, estos viajes en el tiempo y demás. Incluso hay muchos misterios que todavía se quedaron ahí, y muchas teorías, ¿no? Ya sabes que el bendito internet hace que se esparzan por todos lados estas teorías. Y wow, la verdad, qué gran serie, algo que Adventure Time no pudo cerrar también. Yo ya la verdad le perdí el interés desde hace varios años. Lo mismo me pasó. Sí, pero aún así creo Adventure que podemos y aplaudir de Adventure Time, que será las primeras dos, tres temporadas. Que fíjate que yo exageraría incluso la mitad de la quinta temporada. O sea, tiene elementos muy padres. Hay, o sea, cinco, me gusta mucho. Chavos, me quedé muy atrás de esa cosa. Me gusta mucho esta cosa de estas caricaturas actuales, uh-huh, que empiezan como, o sea, tú las ves un par de capítulos y dices, ah, tontería y pastelazo, sí, cool, pero de repente lo que pasa con Gravity Falls exactamente, ¿no? Que en dos perfectas temporadas lo supieron hacer. Conforme vas viendo tonterías, te van metiendo elementos que forman una trama grande y compleja y dices, wow, uh-huh, estuvo ahí todo el tiempo y no lo vi hasta que ya había visto una temporada y media, ¿no? Y entonces alguien embona una pieza que lo une todo y dices, oh, esto sucedió acá y acá, y entonces la trama se complica, pero esto hace que puedas disfrutarlo como un niño y viendo las payasadas de Jake, o como un adulto y viendo el escenario posapocalíptico que te proponen en algo así. Entonces a mí me encanta mucho esta tendencia que estamos viendo en las series de animación actuales. Sí, que son más complejas, que vienen encabezadas por estos chavos, hoy ya grandes, adultos, súper talentosos animadores y creadores de historias, que están haciendo cosas equiparables, incluso superiores a las cosas con las que nosotros crecimos. Y wow, la verdad, este es un gran ejemplo y que tuvo las agallas de cerrarlo como tal, a pesar de ser un producto de Disney, que también le aplaudo a Disney por volver a atreverse a sacar este tipo de contenidos. Y wow, me pongo de pie, y bárbara animación, bárbara mensajes, me transportó prácticamente a mi infancia, que es algo que veo que muchos comentan, esto de que te transporta en esos momentos de tu infancia, como de algún verano especial que tuviste con algún familiar en algún lugar donde no era tu hogar, conociste a nuevas personas, alguna aventura que vi, sí, desde luego. Primer amor, incluso también de no correspondido, de que siempre, wow, la verdad, increíble. Y con todo este fantástico mundo, ¿no? De fantasía y demás, que creo que es como lo que tal vez, no por decir que no pesa, pero creo que solamente es como el skin, y la verdadera carnita está, como dices, Armando, es todo lo que vas uniendo, todos los chistes, los detalles que dices, órale, esto es más que una simple animación de pastelazo, es algo con realmente un contenido con sustancia, y no se queda ahí como en algo más. Pero ¿qué otra animación y podríamos decir que está al nivel de hoy en día? Yo quería retomar algunos animes tal cual, porque es algo que sin duda creo que nunca ha frenado. Siempre hemos visto constante bombardeo de historias, de aventuras y demás, y creo que hoy en día seguimos viendo cosas increíbles. Y ahorita, pero ¿sabes? Uh-huh. Perdón que te interrumpa, Alan. O sea, sí, en efecto. Ajá. No ha dejado su declive, pero yo siento que el anime ya se estancó. Uh-huh. O sea, sí, La cosa es que el anime ha sido anime desde los 80s. Ha tratado los temas que han tratado desde esa época. Quizá hemos visto de repente estos grandes cometas que atraviesan Japón y que llegan al resto del mundo, como Dragon Ball, como Evangelion, que fue una revolución en el género, verdaderamente, como Gurren Lagann, que además se atrevió a desafiar el tipo de animación que se usaba, o Panty Stocking, o sea, cosas. Tenemos así algunas velitas especiales, pero en general, con toda la diversidad de géneros que tiene y con toda la diversidad de historias, yo siento que la animación japonesa está un poquito estancada. Esto no es malo, no significa que se hayan quedado siendo mediocres, sino que siguen revolucionando quizá con técnicas de animación y de repente le dan un giro a los mismos temas, pero estamos viendo el mismo tipo de contenido. Series que tienen una continuación, que van alrededor de peleas, o de romances, o de deportes, o de músicos, etcétera, etcétera. Incluso tenemos súper definidos los tipos de personajes, ¿no? Si de repente abro una revista de anime actual y aviento para arriba, puedo describir perfectamente al personaje que va a caer, ¿no? Un chavito con uniforme escolar, de cabello negro o azul, así, o sea, los describes y le puedes atinar a muchos. Eso sí. Eso sí te entiendo, que como que he caído en ciertos clichés, incluso de ya dentro del anime ya son como autorreferencias a algo ya muy establecido, a ciertas estructuras. Podemos definirlo como hace rato, como algo que le pasó a Disney, ¿no? Que tal vez abusó tanto de su formato que ya vemos cosas muy similares. Pero, por ejemplo, yo te quería mencionar ahorita una animación que me hizo que me entretuviera y que también es muy condensada, que por supuesto vienen muchas de estas animaciones, vienen del manga, de este formato en ilustración de papel prácticamente. One Punch Man es algo que me divirtió, me entretuvo, que tenía muchísimas variantes, no iba como, era complicado como enfatizarlo en un género nada en particular. Era como, tenía ahora sí que drama, tenía acción, tenía comedia, etcétera, y la animación, la calidad es wow, increíble. Y que esté tan condensado, porque también me molesta algo, Armando, muchísimo, y esto en general, no solamente en la animación, sobre los que meten muchísimo relleno. Y Naruto, te estoy viendo a ti, pero estos que abusan de nuevamente de esto del relleno con tal de alargar innecesariamente. Yo prefiero así mil veces condensado unos 11, 12 episodios que a unas 20 temporadas donde realmente haya prácticamente guiños o realmente chispazos brillantes de que realmente hayan valido la pena. Pero el One Punch Man ha sido como de una de las series, y creo que también ha pegado y que ha sido bien recibida, y ya viene por ahí, se anunció que sí va a haber segunda temporada, pero todavía habrá que esperar. También por ahí podríamos hablar otra animación que por ahí me viene a la cabeza y que no la tenía en la lista, no sé por qué no la había dejado afuera. Me refiero a Attack on Titan, que wow, también me voló la tapa de los sesos y dije, wow, qué divertido. Y que también me molesta que se estaren tanto, creo que ya hasta sacaron películas live action y demás, pero creo que tenemos por ahí cosas interesantes. No sé tú, Armando, de anime, creo que nunca hemos platicado tú y yo, tú como qué llegaste a ver o últimamente pues, qué has checado. Fíjate que yo tuve mi periodo otaku, desde luego, en el que, además, como bien lo dices, ¿no? Casi no llegaban cosas a México, casi no las doblaban, si acaso las subtitulaban los fans, y fui muy fan así de lo bien mainstream, ¿no? Desde luego, Shaman King, Dragon Ball, Digimon, Medabots, desde luego. Beyblades nunca me gustó, ahí sí, para que veas, tenía como mi límite. Yo decía, órale, Yu-Gi-Oh, va, órale, todo de Yu-Gi-Oh, cartitas y magia, pero los trompos mágicos, eso yo sí ya decía, no, hombre, ya los trompos están muy locochones, pero sí. O sea, prácticamente porque en esa época de mi vida no tenía cable, entonces era como lo que pasaban en el 5 y en el 7, ya con eso. Pero en mi etapa otaku sí fui descubriendo, ahí fue cuando yo descubrí Ghibli, precisamente, cuando por ahí de la época de la princesa Mononoke, y después viene este viaje de Chihiro y el Oscar, y todo el mundo voltea a ver a la animación japonesa y todo eso, ¿no? Pero últimamente mis gustos por anime se han ido como lo divertido, ¿sabes? O sea, sí me gusta, por ejemplo, Dragon Ball, y veo Dragon Ball Super porque soy súper fan, ¿no? Pero, por ejemplo, One Piece, como tú dices, el hecho de que sean tantos capítulos y que yo no voy a corriente me da una hueva tremenda. Entonces busco de repente series cortas, series exacto. Que, órale. Mira, yo pensé que era el único que tomaba ese criterio, porque sí, qué hueva cuando ves un anime de 300 episodios, dices, no, a la chingada. Por ejemplo, yo en eso, One Piece, no le he querido entrar. Sé que ha de tener sus cosas buenas, pero ya veo que es un otro Naruto, y yo ahorita Naruto apenas sí está terminando, pero digo, no, le saco. Y por ejemplo, ahorita animes cortos, prefiero estármelo chutando. He visto algunos, por ejemplo, Ore Monogatari, que es una serie que no es de acción ni nada de eso, sino igual como más en lo cotidiano, muy en la onda juvenil, historias de amor, etcétera. También se la recomiendo mucho. Ahorita justo hoy empecé a ver Berserk y todo porque se anunció ahí que viene un juego, y me empecé a dar cuenta que tenía más o menos como visualizado que era un anime o era algo así, un manga. Yo ni sabía que existía el anime, pero vi que va a venir un juego y mucha gente se emocionó y dije, órale, va a estar bueno, y lo empecé a ver justo hace rato, unas horas, y se ve interesante. Pero sí prefiero ver estos contenidos, como dices, Armando, que son cortitos, condensados y que tienen fin, porque qué flojera ya estar también por flojera, pero no tenemos como tanto tiempo como en la infancia como para estarnos chutando 200, 300 episodios y estar esperando a que salga uno con otro, ¿no? También por ahí Kill la Kill. Kill la Kill, yo soy super fan. Bueno, ahorita una que apenas está, prácticamente este fin de semana se acaba, Boku no Hero Academia, este anime que me encanta, esa visión de Japón en sus animes, de cómo ahorita que tan en boga que está acá en Occidente, los superhéroes, cómo llegan los japoneses y dan su visión tan particular. Así es. Wow, qué increíble, se lo recomiendo mucho. Y también con esta tensión que llegan a crear ellos en sus escenas, hacerlas tan complejas, cosas que digo, acá deberíamos seguir copiando ese tipo de cosas, porque luego hacemos tan efímeras, tan algo que se lo lleva el viento y que en tu recuerdo no vuelves a saber de ellos, que dices, wow, ojalá pudiéramos llegar a fusionar eso, lo mejor de cada uno de los mundos de animación para... Fíjate, justo yo te quería decir hace ratito, pero fue un poquito el hilo. Yo creo que las caricaturas actuales que estamos viendo, tipo Gravity Falls, tipo Adventure Time, esto que mencionábamos, ¿no? Que tienen episodios entretenidos por sí solos, pero que tienen una parte de un plot más grande en el trasfondo. Yo creo que es la perfecta fusión de la animación clásica americana. Te estoy hablando de los Looney Tunes, te estoy hablando de Mickey Mouse, te estoy hablando de estas series que literalmente un capítulo completamente diferente al otro. En un capítulo Bugs Bunny vivía en un bosque en el futuro, uh-huh, o en la Edad Media. En otro capítulo era Rumi del Pato Lucas, y así, ¿no? O sea, cada capítulo de los Looney Tunes en sus diferentes temporadas se situaba en un lugar diferente y no te lo tenían que explicar, no te tenían que decir por qué ni nada, y el humor era sencillo y la trama era simple. Lo mismo con Tom y Jerry, con, que no sé qué te gusta, Popeye, todos estos grandes clásicos que duraron tanto tiempo en la cultura popular y que ahora han llegado estos nuevos iconos a desplazarlos. Se combinan con la serialidad de los japoneses. Los japoneses toda su vida han creado series con que cuentan una historia larga, que incluso si son Doraemon, por ejemplo, que era como un humor sencillo y para niños, tiene sus etapas y te cuenta desde cuando llega y al siguiente capítulo es un día más desde que llegó, o Shin-chan, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que ahora se combinan estas dos influencias de los clásicos los japoneses y los clásicos americanos, y tienen esta nueva corriente. Incluso se ve el reflejo un poco en el estilo de animación. Fíjate cómo tenemos joyas, por ejemplo, como Teen Titans, la primera serie, que era muy anime. Fíjate, por ejemplo, cómo tenemos Avatar o The Legend of Korra. Que para mí, por cierto, lo que tú decías... ¿Cómo lo deja fuera de la lista? Le debemos un de momentos importantes de la animación, para mí, Korra. Sí. Para mí eso es así, súper importante. Pero finalmente viene como de toda esta tradición, en la que sí, tenemos una historia, y en la que probablemente tengamos un final de la historia, no como los Looney Tunes jamás tenían un final. Tom y Jerry jamás tenía un final, ¿sabes? Era como, bueno, ahí van a seguir. Y la serie puede vivir en un loop infinito. Entonces, si acaso una de las que tenía como cierta continuación a los Picapiedra, por ahí, que pues era como, bueno, vamos a seguirle metiendo más y más. Pero a final de cuentas, si tú veías un capítulo de temporadas muy, muy, muy seguidas, era prácticamente lo mismo. Entonces, yo creo que esta nueva serie, así, Gumball, Adventure Time, Gravity Falls, Over the Garden Wall, son producto de estas influencias que convergieron en la juventud de aquel entonces y que ahora son estas personas de 30, 40 años haciendo animación. Entonces, a mí me gusta mucho eso de esta nueva ola de cartoons, que combinan perfecto ambos elementos. Cierto, qué buen ejemplo me acabas de poner con Legend of Korra y con Avatar, que wow, sí cierto, es la mejor fusión de los estilos oriental y occidental de animación, wow, qué gran analogía, y no sé cómo lo puede dejar de ver, que también en su momento fue un hitazo ese final, creo que no le fue tan bien a la serie, creo que por alguna razón no pegó tanto, pero también tocaba temas bastante interesantes. Por lo menos la dejaron terminar. Sí, qué bueno, porque sí que sí, creo no, que también es como qué buenos, se aplaude esos estudios que acaban, ¿no? Porque hay unos que sí abandonan el barco y dejan que se hunda y no les importa realmente a la gente que sí lo siguió, aunque fueran no los que esperaban, pero se aplaude que terminen haciendo este tipo de esfuerzos. Y también debemos de jalarle las orejas a esos que siguen alargando las cosas y que se diluyen y que se pierde la magia que en su momento nos enganchó con al inicio de una buena animación y que terminó siendo ahora sí que culpable, más bien terminó siendo sufriendo sus propios pecados de alargarlos, ¿no? Ahorita con Legend of Korra, wow, como mencionas, se nota cuando una animación viene no solamente el talento, sino viene el cariño, la pasión de crear un universo tan complejo, con tantos detalles, con personajes tan carismáticos, tan bien construidos, con realmente profundos, que realmente lo sientes tridimensionales y no simplemente como clichés, sino lo sientes realmente como personas. Wow, qué genial tener estas opciones, y a ese lo recomiendo. Si no le echaron en su momento el ojo a Avatar, o que seguramente sí vean Legend of Korra, que sigue este universo. Y yo tenía miedo cuando le entregué, no sé, Armando, con Korra, que no fuera a ser tan divertida o tan genial, e incluso me atrevo a decir que me gustó más que Avatar, la versión original. No, y fíjate que es lo que sí me gusta mucho de esas dos series, es que tienen tonos diferentes porque sus protagonistas empiezan la aventura en una edad diferente, y sí es una continuación, definitivamente, sí se siente como una continuación, tiene personajes muy, muy... una continuación sin ser como el mismo protagonista, es el mismo mundo con personajes que vienen de la otra serie, pero enfocado completamente en otro punto de vista, con otro conflicto, con otro tipo de mitología. Y sí, definitivamente, y por muchas razones, a mí Korra me gusta mucho, ahorita que además está tan importante esta aceptación de las diferentes formas de vida y las diferentes formas de amor que existen, y ver por primera vez en una animación para ya no digamos para adultos, porque para animación para adultos hemos visto más cosas y más fuertes, pero una animación mainstream para niños, para público en general, no dirigida a un sector específico, ver la conclusión tan grata de una pareja lésbica. Y sobre todo sin este morbo que suele acompañar estas palabras, ¿no? Sí, sí. Sin ni siquiera un beso explícito, sino simplemente la intención de, bueno, y ellas van a continuar su aventura de aquí en adelante, pero sí, son pareja, y tú te quedas como, ¡wow! Hay muchas personas a las que no les gustó el final justo por eso, ¿no? A mí no me gustó por eso, me gustó como que fue medio abrupto el final, así como, ¿de qué? No, no más, yo quería ver de esa aventura que sigue, ¿no? Como que eso, sin... Claro, claro, pero sí, finalmente la producción, como dices, tuvo muchos problemas, y admiré mucho el trabajo de estos chavos por hacer The Legend of Korra, que por cierto, son el mismo equipo que está haciendo la nueva serie de Voltron, por ahí, para que tengan tip, okay, que ya está en Netflix, completamente disponible. Pero sí, esta serie, incluso hay un capítulo, el único capítulo que tienen de relleno de la serie, lo hicieron justo porque Nickelodeon les dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar más varo que el que tienes ahorita. Así es que ahí tú sabes si corres gente o si terminas tu serie o a ver cómo le haces. Entonces, la única opción para no despedir gente era reciclar un episodio. Y reciclaron los clips de varios episodios para hacer su episodio relleno, y gracias a eso pudieron hacer el final. Creo que le recortaron como dos capítulos más, que ya no pudo, o sea, que tuvieron que condensar la historia, pero bueno, finalmente entregaron un buen final, o sea, no fue tampoco como sacado de la manga. Exacto, no, qué gran serie, y wow, estamos llegando ya al final, wow, qué rápido se fue el tiempo. Ay, creo que vamos a tener que dejar, porque por ahí tengo las series basadas en superhéroes, que también tenemos que tocarlas. Tengo que tocar seguir contrastando como lo actual con lo que vivimos. Yo creo que vamos a tener que dejar estos temas para otro episodio, igual dedicado a esta animación, a ver qué retomamos, sirve que vemos más, que nos acordamos de más temas y a ver qué más ustedes nos van recordando que veamos. Y también tocar en su futuro, ahorita que mencionaste lo de Voltron y hace rato recordando lo de Dragon Ball, qué tan necesario es ver estos como reboot, remakes, que por ahí también mencionaste los increíbles, que me encantó mucho esa animación de los Thundercats, esta nueva reinvención que estaba increíble, que también no pegó y pues se fue al carajo, pero nos dice estos temas, ¿sí? Nos dice en el chat, perdón que te interrumpa, nos dice en el chat al de Alexandro Moreno, que a ver, ¿y cuándo entramos con My Little Pony? Y creo que entra un poquito en el tenor de lo que estás diciendo. Uh-huh. Finalmente no es una serie nueva, pero sí es un reboot, y fue un reboot muy efectivo. Uh-huh. Y como tú dices, ¿no? A mí la verdad Voltron me daba hueva, la serie viejita, sí, y esta sí. Se me antoja muchísimo, todavía no la he visto, pero por lo que he visto se me antoja mucho, y como te decía, el reboot que le hicieron a los Thundercats era maravilloso, pero no prosperó. Entonces yo creo, y esto lo voy a poner ya como mi sentencia final de esta participación de este podcast, y justo para dejar abierto el tema a un próximo programa, estos reboots no son nuevos. Te recuerdo que tenemos Popeye desde prácticamente 1940. Uh-huh. Tenemos Mickey Mouse, tenemos Bugs Bunny, tenemos Tom y Jerry, y se han rebooteado así a lo largo de varias décadas. Scooby-Doo es el mejor ejemplo que ha tenido reboot, pero no le llamaban reboot. Exacto. No le llamaban simplemente era como una nueva serie, ¿no? Ahorita como estamos viviendo nosotros el refrito de los 80s, por eso tenemos reboot de He-Man, tuvimos reboot, ya lo mencioné, de los Thundercats, tenemos Voltron ahora, y vienen más series. My Little Pony también tuvo sus series anteriores, y bueno, o sea, un montón de cosas que están reciclándose. Las chicas, incluso ya empezamos a reciclar, a rebootear cosas de hace 10 años, las chicas superpoderosas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver más de esto, estoy seguro, porque es cíclico. Finalmente vivimos en así la sociedad ha demostrado que los productos que consumimos, o sea, ya lo había mencionado yo en un artículo, no nos gusta lo nuevo, queremos ver más de lo mismo, por eso tuvimos más Star Wars, por eso tuvimos más de Jurassic Park, o sea, porque son fórmulas probadas, entonces la gente sabe que los fanáticos de siempre la van a ir a ver, los nuevos fanáticos por curiosidad la van a ir a ver, entonces es como ganar, y bueno, el caso es que vamos a tener de esto mucho más. Lo bueno es que sí seguimos generando cosas nuevas, sobre todo en el terreno de la animación, que es importantísimo porque lo teníamos muy muy descuidado. Realmente la cultura, nos centrábamos en cosas bien eurocentristas, bien, por ahí va a sonar como a rant, pero sí era como muchas historias de hombre blanco, de sociedad norteamericana, que no necesariamente reflejaban a todas las personas ni todas las realidades, ¿no? Lo más latino que teníamos era Speedy González, por Dios. Entonces, qué bueno estar viendo más de este tipo de animación que apuesta a la inclusión, y no necesariamente por ser políticamente correcto, lo que quieras, porque simplemente porque ahí se esconden más historias, porque no todos vivimos en los suburbios, no todos vivimos en Nueva York, y, o sea, ¿sabes? Tenemos, no todos somos delgados y bajitos, todos podemos identificarnos, todos tenemos historias que contar, y de ahí surgen precisamente estas grandes series, estos grandes personajes de los lugares menos esperados, ¿no? Y me parece muy bueno, me parece excelente que tengamos esto, y también que tengamos reboots, porque pues, finalmente, si nos gustó entonces, ¿por qué no nos va a gustar ahora? Podrían hacerlo incluso mejor, y pues bueno, ya le dedicaremos un programa especial a animación de superhéroes y, por qué no, a refritos, a lo mismo pero mejorado. Sí, por ahí se nos quedaron muchos. ¿Qué te parece? Se nos quedaron muchos sobre la mesa, e incluso ya nos retomamos esto de Dragon Ball Super, que lo hemos llegado a mencionar en otros episodios. Que, ay, bueno, yo también tengo mucho ran acerca de estas cosas, que como lo mencionas, hoy en día no los vemos, no se nos hacen medio agresivos los reboots o de traerlos a la vida, porque pues fueron muy cercanos, ¿no? Todavía se sienten medio frescos y incluso fueron parte importante de nuestra infancia, algo que platicamos en este podcast, que luego lo sentimos medio innecesario, pero como dices, Armando, es como este proceso de refrescar las franquicias, los productos y traerlos a las nuevas generaciones. Y pues bueno, se nos quedan ahí muchos temas, vamos a tener la otra semana tenía, y hay como avance para los que están escuchando ahorita, vamos a hablar de las series y le vamos a dedicar en particular con este final de temporada que tiene este fin de semana Game of Thrones, vamos a hablar de esta gran serie, por ahí estamos viendo qué invitados porque andan ahí unos medio ocupados, pero vamos a hablar de esta gran serie que ha sido, también siento un parteaguas desde hace mucho que no se veía. Hoy en día, que a pesar de tener grandes series hoy, tenemos gran variedad en calidad de guión, de historias, de presupuestos, creo que aún así se atreve y se sobresale sobre muchas otras producciones. Y estaremos hablando de esto que hay alrededor de esta serie, que también hay muchos años ya de estarla siguiendo. Estaremos hablando ahí la siguiente semana. Y por supuesto, a ver qué otros temas tenemos por ahí, pero de animación, esto es por el momento. Sin duda sabía que iba a ocurrir esta situación, pero nos da más chance de seguir retomando el tema y los invitamos a ustedes a que opinen cuáles son sus animaciones favoritas, si les gusta lo que vemos hoy en día en ofertas, si se quedan con los clásicos, si les gustan los reboots, díganos ahí todos sus comentarios, ya saben, en redes sociales, nos encuentran en Twitter como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Por ahí lean todos los contenidos, las notas de Armando que están increíbles, que van muy en onda con los temas que platicamos hoy en día y que rara vez van a encontrar en otros sitios. También los invito a que se unan a mi canal de YouTube, estoy regresando, ya no solamente coberturas y demás se encuentran ahí. Vamos a estar retomando este tema que no sabía cómo regresar a YouTube, quería como entrarle esta onda, este nuevo formato. Que en otras situaciones quería como entrarle, pero como que no estaba seguro, y creo que el Push Start me dio la solución de hablar de hábitos de consumo, algo que hemos retocado aquí, que siempre terminamos como haciendo buen análisis de qué necesitamos hacer para mejorar nosotros como consumidores, para elegir y valorar mejor nuestro tiempo y dinero en el momento en que consumimos. Ahí está el primer video, lo pueden encontrar tanto en el canal de su servidor como en la página de el Push Start. Me encuentran como Alarjual, así como en todos lados me encuentran, googlean o ponen el buscador de YouTube como Alarjual y me encuentran. Por favor, suscríbanse para que ahí estemos como debatiendo qué es lo que piensan. No estoy tocando el lado de juzgar, sino realmente ponernos a pensar entre todos qué realmente estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué nos podríamos hacer la vida un poco más sencilla si tomamos ciertas decisiones. Y pues bueno, ahí los invito a que se suscriban. Desde la semana pasada quería hacerlo, pero se me olvidó ahí por la emoción del tema de pasado del E3, pero bueno, ahí se queda esto sobre la mesa. Muchísimas gracias, Armando. ¿Algo más que quisieras agregar, viejo, para cerrar este episodio 171 del Push? Armando, creo que otra vez lo perdimos. Pues bueno, a mí me gustaría mucho, bueno. Sí, ahí está, te escuchamos. Creo que tiene un pequeño delay. Tengo super lag, lo siento, los estoy escuchando como con, bueno, varios minutos. Dos horas. Pero muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Sí estuvo interesante la plática, nos comió el tiempo porque, caramba, qué bárbaro hablar de animación. Hay tantos géneros y hay tantas, o sea, tratamos de hacerlo muy general, pero es imposible no clavarnos en las particularidades. Y pues bueno, Muchas gracias a todos los que nos escucharon una vez más. Gracias a los que lo están descargando. Espero que les hayamos hecho pasar un rato agradable. Espero que hayamos tocado algunas fibrillas por ahí, porque pues, de eso se trata, de compartir también experiencias. Escríbanos al Facebook, escríbanos en Twitter también de qué temas les gustaría que habláramos más adelante. El próximo, como ya dijo Alan, el próximo jueves vamos a tener aquí invitaditos de IGN Latinoamérica para hablarnos sobre la final de temporada de Game of Thrones y cómo la vida de muchos va a dejar de tomar sentido por lo menos durante medio año en lo que sale la nueva temporada. Y pues, caray, ese fui yo, Armando Soto, arroba Alcoriz, A-L-K-O-R-I-Z en Twitter, y me pueden encontrar escribiendo en GameDots, de repente sobre videojuegos, en Core, sobre tecnología y cultura geek. Y pues bueno, somos más que solo videojuegos, ya lo dice mi buen amigo Alan. Muchas gracias por escucharnos como cada jueves y aquí nos vemos. Chao. Perfecto, ahí está el buen Armando. Muchísimas gracias ahí a los que nos acompañaron en vivo, los que estuvieron compartiendo parte de esta plática, sus puntos de vista. Muchísimas gracias y también un fuerte abrazo a los que se suscriben y nos descargan semana con semana, tanto en iTunes como en iVoox, estas plataformas que tanto nos han acercado a ustedes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vámonos. Esto fue el episodio 171 del Push Start. Yo soy Alan. Síganme en el Twitter como @larjual. Estamos escuchándonos aquí el siguiente jueves en punto de las 10 de la noche. Y pues gracias, banda. Estuvo genial. Hasta la próxima. Y recuerden, banda, somos más que solo videojuegos. Que estén bien.